Vamos a saludar a Carlos Heller, que ya está en línea, lo sumamos a la mesa virtual. ¿Qué tal, Carlos? Hola, Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien. Roberto y compañía. Sí, estamos todos acá. Parece una sesión del Congreso virtual esta, ¿eh? Me siento Sergio Massa en este momento. A ver, yo fui parte de esa sesión. Contanos. Siempre hay dos maneras de verla. Yo creo que fue un avance. Es el primer ensayo de un cambio de una trascendencia notable y de una dimensión notable. Que 257 diputados, en su gran mayoría ayer, hayan logrado, entre los que estuvieron presentes y los que lo hicieron de manera remota, que pudieron conectarse, acreditar su identidad a través del sistema de identificación que está establecido, seguir las deliberaciones que se realizaron. Es un avance importantísimo. Y después, a la hora de ensayar el voto, como eso tenía una masividad, porque el quórum la gente se fue incorporando en un proceso que duró un rato, y entonces funcionó bien. Creo que cuando el presidente de la Cámara invitó a hacer el ejercicio del voto, votando una parte por sí, otra por no, nada más que como un ejercicio, porque no se estaba votando nada, ahí hubo una dificultad, que habrá que ver en qué medida es atribuible a la inexperiencia individual, porque era la primera vez que se intentaba votar por ese medio, o a que el sistema no soportó y tal vez haya que hacerlo gradualmente, por lista, la votación lleve también un tiempo como la formación del quórum, pero no, todo lo presentan como un fracaso. Y yo creo que fue un primer paso positivo de una nueva experiencia que necesitará un par de ensayos más y que va a funcionar bien. A ver, si te parece, mira, yo quería consultarte sobre el tema AEA. La Asociación Empresaria Argentina emitió una declaración, ¿no?, llamando a salir de la cuarentena. El presidente respondió. ¿Qué Robert, déjame preguntarle una cosita del tema anterior. Solo esto, Robert. Quiero saber si hay buena chance de que empiece de que sea el sábado de la sesión. Veremos. El presidente de la Cámara dijo que hoy y mañana se iba a trabajar en la capacitación de los legisladores para el uso adecuado del sistema, y si las pruebas eran satisfactorias, que probablemente, y había un acuerdo, el sábado podría hacerse la primera sesión, ¿sí? Pero es una tentativa, va a depender de cómo funcionen esas pruebas, que por lo que también entendí explicó Massa, se van a hacer en el ámbito de cada bloque, es decir, que no va a haber una prueba generalizada, sino que por bloque se trabajará en la ejercitación de los integrantes de cada uno de esos espacios. Ahora sí, pero tampoco, Pablo, si es el sábado o es el lunes, va a cambiar ninguna cosa de la historia, ¿eh? Bien. Yo creo que lo importante es que el sistema ayer fue sometido a una primera prueba y que en líneas generales esa prueba, a mi juicio, fue satisfactoria y que quedan cosas a ajustar, incluso, insisto, de la experiencia personal, porque de pronto hay que combinar el uso de un teléfono y una computadora para combinar la participación en la sesión y los mecanismos de presencia y todo el sistema de identificación, el VPN que se llama, y la habilitación para votar, el cotejo fotográfico, las fotos que te saca el sistema y que luego te convalida la identidad, son todas cuestiones muy novedosas que deberíamos tener la tolerancia de asumir que requieren un periodo de ajuste para que funcionen bien. Carlos, te llevo al tema AEA, comunicado de la Asociación Empresaria Argentina. ¿Qué opinión te merece? ¿Qué reflexión te merece? A ver, primero tendríamos que volver a repasar qué es AEA. Históricamente AEA ha sido la vocera, yo diría, del pensamiento del Estado canchero. Cuando uno busca los documentos fundacionales de AEA y los del Foro de la Convergencia Empresarial y demás, allí hay un manual de ortodoxia que todo el tiempo aboga por un Estado mínimo, por el desarrollo de los sectores privados, de la eficiencia de la gestión privada frente a la ineficiencia de la gestión pública, de que AEA dice en un párrafo de ese documento fundacional, lo voy a citar de memoria, pero algo así como que el Estado no debe intervenir en todas aquellas cuestiones que son de incumbencia del sector privado. Claro. Es decir, invirtiendo la carga de la prueba, ¿no? Diría yo. Sí. Y dice, el Estado debe ocuparse de aquellas cosas que no le interesan en la práctica al sector privado. Y entonces ahí tiene que aparecer el rol del Estado. Esa es un poco la ideología de esta organización, que todos, propios y extraños, reconocen como representante de las grandes empresas. Cuando uno mira la composición de quienes integran la asociación, encuentra allí los apellidos, digamos, más renombrados del mundo de las grandes empresas en la Argentina, de los empresarios de medios, de los empresarios de la construcción, de todas las grandes corporaciones están allí con nombre y apellido representado, así que hay que entender que es el pronunciamiento de ese sector. Y bueno, ¿qué dicen ellos? Básicamente, por un lado, que la Argentina no debe entrar en default, esto lo hablábamos ayer, sí. Nadie quiere entrar en default, pero cuando lo planteas de esa manera, estás diciendo, bueno, hay que aflojar lo que haga falta, porque lo más importante no es llegar a un buen acuerdo para la Argentina, sino evitar que la Argentina caiga en default. Sí, parece más un reclamo de los acreedores. Los términos de lo importante en este caso. Y la segunda es esta cuestión de evitar la ruptura de la cadena de pagos y que hay que recobrar rápidamente la actividad productiva, a lo que el presidente les contestó con dureza, ¿no? Alberto Fernández dijo, no puedo entenderlos. Entre todos los argentinos están pagando los sueldos de sus empleados para mantener en pie el sistema productivo, dijo, ¿no? ¿Y ellos de qué hablan? Preguntó el presidente. Si pagamos el 50% de los sueldos, ellos, los empresarios, ya están pagando el 50%, pero si además dicen hay que hacer una rebaja del 25% de los sueldos y el Estado pone el 50%, ellos están pagando el 25%. Dice, ahí hay una posición que no parece muy justa, dice el presidente. El Estado está haciendo un aporte importante, como es pagarle la mitad de los sueldos a sus trabajadores, así que no se abusen. Parecería que aprovechan al gobierno y a su vez castigan al que trabaja. Las dos cosas no se pueden hacer. El gobierno está haciendo todo este esfuerzo para que la gente no padezca. Cito textualmente la respuesta de Alberto Fernández a esta declaración de AEA. Y algo más duro, los que dicen salgamos de la cuarentena ya, sepan que salir si van los términos que ellos reclaman es llevar a la muerte a miles de argentinos, porque no lo podemos controlar eso. Esa es la frase, ¿no? Claro. Entonces, Carlos, sí, te quiero preguntar esto porque es una cosa cerrada. Sí. Si todo lo hacemos con seriedad, evitando el transporte público, vemos claras posibilidades de que las cosas vuelvan a funcionar. No podemos pretender que todo se levante. Estamos cumpliendo los objetivos que nos hemos fijado, los estamos logrando. Es el plan que tenemos. Si cumplimos los objetivos, podemos abrir. Si no, tenemos que sostener un poco más. Carlos, quiero preguntarte, hay dos escenarios posibles, digamos, ¿no? Uno, y lo vemos en todos los países. Un escenario posible es que en el marco de algo absolutamente inédito sobre lo que hay no hay manual, además depende de la idiosincrasia de cada país, de las infraestructuras, de los actores, las blancas juegan, decís vos siempre, se pueden tomar decisiones, por ejemplo, en esta nueva fase del aislamiento, que pueden ser equivocadas, que pueden ser contradictorias, después se puede volver para atrás. Esa es una escena posible. La otra escena es que las decisiones se tomen bajo presión, o bajo una presión de estas características, digamos, presión y tensión ahí. ¿Vos cuál crees que es la escena? Esto lo digo por la preocupación que planteaba Roberto en el comienzo del programa, acerca de que él veía que, bueno, que hay algunas situaciones que se están habilitando o por habilitar y que van más allá de lo que uno fue construyendo como expectativa, ¿no? A ver, creo que ya lo hablamos, pero siempre vale la reflexión, porque también todos sabemos que estamos haciendo una experiencia inédita, es decir, sin manual, sin referencia. Así que decir esto es así es medio temerario. Podríamos decir que los resultados han demostrado que la Argentina adoptó un camino para enfrentar la pandemia que, en términos de cuidar la vida de las ciudadanas y los ciudadanos de este país, hasta aquí viene funcionando con éxito. Sí. Con mucho éxito. Al mismo tiempo, vos mirás el deterioro de la actividad, la caída de la actividad económica, la caída de la recaudación fiscal, la caída de todo, y para seguir sosteniendo esto que el propio presidente dice, el Estado está haciendo un esfuerzo descomunal. Es decir, es una combinación de factores, no hay una receta. Creo que todos los habitantes de este país hemos hecho un aprendizaje, que no tenemos la misma visión y ni siquiera la misma conducta individual hoy que la que hubiéramos tenido hace 45 o 50 días atrás. Entonces, si efectivamente hoy la conducta social habilita que todos andemos con barbijo, habilita que todos tengamos la precaución de la distancia, habilita una cantidad de cuestiones así, es probable que se puedan ir flexibilizando cuestiones y retomando actividades en las que sigamos priorizando el cuidado de la vida y también habilitemos el desarrollo de cierta actividad económica. Vos podés establecer que una peluquería funcione, pero que no puede haber más que una persona adentro. Dos, el peluquero y el que se está cortando el pelo, ¿no? Y que los dos tengan que estar con barbijo, para decir una simplicidad. Uh-huh. Entonces, creo que hoy estamos todos sensibilizados por el tema de la cuarentena, por lo que pasa en el mundo, por las noticias que conmueven de ver la cantidad de gente que muere diariamente por no haber hecho bien las cosas desde el inicio. Y creo que eso le da también una cierta autoridad a quienes nos gobiernan, de que se han manejado con las opiniones de los científicos, de los profesionales de la salud, y que han tenido muy en cuenta todas esas opiniones. Entonces, tenés un país hoy donde si vos agarrás el mapa, ves lugares donde prácticamente está muy controlado, no hay casos, ves otros donde hay muy poquitos, y ves otro donde sigue habiendo un problema, o aún ese problema hoy puede tener potencialidades, y eso se centra en los grandes centros urbanos y en particular en el AMBA. Y después todavía tenés las reducciones que uno podría hacer de las villas, los hogares de ancianos y las cárceles. Tres lugares donde hay una concentración y falta de posibilidades de cuidado adecuado y demás, que tienen una potencialidad de riesgo mucho más grande que la habilitación para que con ciertas limitaciones el comercio pueda funcionar. Y bueno, creo que por ahí transita la búsqueda que no tiene un recetario fijo, pero que creo que está en buenas manos y que esa búsqueda se está transitando de manera inteligente. Carlos, por ahí es adelantarse o no, la verdad que no lo sé, como decíamos no hay manual y es una situación imprevisible, pero hay algunas, uno va preguntando algunas cosas y respecto de lo económico y la reactivación aparecen estas situaciones. Alguien me dijo que, bueno, hay un reclamo concreto de que vuelva a funcionar el sistema judicial, sobre todo la justicia comercial. Y que cuando eso ocurra va a haber una enorme cantidad de pedidos de quiebra de empresas, digamos, ¿no? Y que eso podría desencadenar toda una situación de muchísima complejidad. Quiero preguntarte cuál es tu mayor preocupación, en tu mirada más económica, digamos, cuál es tu mayor preocupación al momento de que empiecen, efectivamente, en términos económicos, al momento de que empiecen a habilitarse algunas cosas, ¿no? Por el daño que se ha hecho, inevitable, por otra parte. Sí, no sé, porque tal vez eso es una foto. Si... A ver, ninguna empresa quiere ir a la quiebra voluntariamente, ni ningún acreedor prefiere la vía judicial que llegar a un entendimiento y seguir teniendo una relación comercial con quien ahora puede tener un conflicto. Entonces, creo que mirar la foto también puede ser un error, Pablo. Y si se reanuda la actividad económica y las empresas, desde las más chiquitas a las medianas, a las grandes, vuelven a tener ingresos, facturan, y se comienza a restablecer la cadena de pago, el sistema financiero tiene también una actitud distinta frente a una actividad económica que está funcionando que frente a una que está paralizada. Porque si vos tenés una empresa que tiene una dificultad financiera, pero tiene clientes, tiene venta, tiene producción, y sabés que el tema es tiempo, es una cosa. Y si la empresa está parada, no tiene ingresos, solo tiene gastos, la situación es otra, y el acreedor dice, bueno, esperá, si yo me quedo esperando, me pongo la cola y no cobro más. Entonces genera ese escenario que vos estás diciendo. Entonces la vuelta a una cierta normalidad, lo digo así, cierta normalidad, aleja esa posibilidad. Por otro lado, el Estado ha establecido moratorias, suspensiones de las acciones judiciales, de los embargos, de los cierres de cuenta. Hay un montón de atenuadores, no sé si la palabra es la adecuada, de los efectos de la crisis, justamente tratando de que esto no sea así. Por ejemplo, el Banco Central, el Profundo NU, el Banco Central no lo puede hacer, pero se resolvió que los cheques sin fondos puedan volver a depositarse, cosa que normalmente no se puede, pasado un determinado tiempo, y que no produzcan, no generen las multas y todos los mecanismos que generaban antes, entendiendo que para mucha gente no es otra cosa que un resultado de la interrupción de la cadena productiva y consecuentemente de la cadena de pago. Entonces hay toda una normalidad de la anormalidad que tendrá que ir regularizándose de manera gradual. Pero una cosa va atada con la otra. Si el país está paralizado y las empresas no funcionan y nada funciona y demás, es un escenario, y si hay una gradual recuperación con todos los cuidados que hay que tener para que no se frustre el esfuerzo que se hizo con la cuarentena privilegiando el cuidado de la vida, y bueno, habrá que ir piloteando toda esa situación. Ahora, hay una situación gravísima, yo lo repito hasta el cansancio, la Argentina estaba en terapia intensiva sin coronavirus. Les cae encima esta pandemia. Sí. Me he cansado de hablar de las dos pandemias. Uh-huh. Ahora, lo novedoso y no lo podemos dejar de mencionar, es que cuando la Argentina estuvo en cesación de pagos en el 2005, 2003, estaba media sola en el mundo, era condenada, digamos, de todos los lados, y hoy todos los diarios recogen este pronunciamiento de 160 economistas de todo el mundo, prestigiosos, premios Nobel, exfuncionarios del Fondo Monetario y el Banco Mundial, etcétera, que le piden a los acreedores de la Argentina que actúen de buena fe y acepten la propuesta de canje de deuda al considerarla una resolución responsable que sentará un precedente positivo no solo para el país, sino para el sistema financiero internacional en su conjunto. Es toda una novedad, ¿no? Sí, sí. Es toda una novedad. Y te dicen, sostenibilidad es un término que ahora es omnipresente en las finanzas e inversiones mundiales y por buenas razones. Y insiste en toda esa línea. Y mirá qué parrafito y con cosas que nosotros venimos hablando. El texto dice, para ser francos, el costo de la refinanciación se ha vuelto excesivamente alto. Argentina ha presentado a sus acreedores privados una oferta responsable que refleja adecuadamente la capacidad de pago del país. Un periodo de gracia de 3 años con un corte menor en el capital y un corte significativo en los intereses. Estoy leyendo textualmente, ¿no? Y después hace alguna comparación con los intereses internacionales, etcétera. Y hay otro parrafito que no quiero dejar de destacar. En este momento excepcional, la propuesta argentina también presenta una oportunidad para que la comunidad financiera internacional demuestre que puede resolver una crisis de deuda soberana de manera ordenada, eficiente y sostenible. Creemos que un acuerdo sostenible beneficia a ambas partes. Una economía en dificultades con 45 millones de personas y los propios acreedores. Ahora es el momento para que los acreedores privados actúen de buena fe. Una resolución responsable sentará un precedente positivo, no solo para Argentina, sino para el sistema financiero internacional en su conjunto. Mirá qué diferencia, y volvemos al principio con lo de AEA. Sí. AEA te dice, hay que arreglar de cualquier manera porque eso es lo prioritario, evitar el default. Estos firmantes de este documento dicen, la comunidad financiera internacional debe actuar responsablemente y es el momento de demostrar que entienden la situación y aceptar la propuesta sostenible y seria que le hace el país. Dos enfoques de la misma cuestión. Totalmente distintos. Carlos, ¿hablamos mañana? Hasta mañana. Hasta mañana. Era Carlos Heller, aquí en El Pase.